Entonces, ¿tú sabes quién es David? No, él sabe quién es. ¿Sabes quién es David? Ajá. Rey McCassell. Dicen que estoy en nada y mira cómo me va. Viajando for class, encima siempre tengo como 10K. Bájale a más, voy pa' todos los menos pa' atrás. Y di que me van a meter. Ja, un palo le digo dos culos, jale y kamehameha. Te vamos a quemar como la salsa. Todo el mundo sabe que David siempre se zafa. Baby, ¿qué te pasa? Yo estoy detrás del paper. No tengo tiempo pa' ti, see you later. Pero si te quieres venir, yo te hago el favor. El que hablo mal de mí obliga a un hater. Yo soy un turba que está detrás de la funda. Trata de ir en línea recta, en el camino habían curvas. Yo conocí la ambición y en mi mente el dinero abunda. Estamos haciendo chavo una cosa zurda, yeah. Y las mujeres a mi nombre se masturban. Las de caserío también de la urba. Yo les doy dedo con la derecha, también con la zurda. Mi mail primero y todas estas putas segunda. Wow, oh, oh. Pa' llegar hasta aquí yo cogí pila de lucha. Ahora todo el mundo me escucha. La baby, los males, la pucha. Ay, qué cojones, yo empecé cantando en la ducha. Y yo sé que estoy pegado, pero no paro de vender libra. Blanco y negro, ustedes son cibra. No confío en ningún hombre, eso lo dice en la Biblia. Ni frío ni caliente, yo tengo el alma tibia. Y no me duermo en las luces, PR parece Siria. Me quieren porque soy línea. Ya no está Gre la piña. Financiando la guerra con los chavos de la firma. Y no estamos en riña, pero si quiero se van a morir sin vernos venir como ninja. Dave B, cabrón, los flavors. Un palo le digo dos culos, jale y kamehameha. Te vamos a quemar como la salsa. Todo el mundo sabe que David siempre se zafa. Baby, ¿qué te pasa? Yo estoy detrás del paper. No tengo tiempo pa' ti, see you later. Pero si te quieres venir, yo te hago el favor. El que hablo mal de mí obliga a un hater. Pero no llegan esto. Vale, en verdad ni voy a roncar. Dale replay a la canción. Oye, un flavor nuevo que los tenía soso, oíste. Es más, ustedes están soso, cabrón. Si quieren me llaman para darle un poquito de... para darle un poquito de flavor. Para Gassel, la gente no está en nada, cabrón, están charreando, oíste. Y nosotros aplicando la baby. Que no se duerman, que se los va a llevar la ola enredado.